vamos a entrar al espacio para informar a los usuarios y los consumidores. Ahora, hoy día se las trae porque va a presentar un temón que es el del transporte público. Vamos a darle la bienvenida a Eduardo Femenía, él es abogado agrimensor, referente de Consumidores Libres. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a este martes mosquitero. Buenos días, Ángeles. Bien, bueno, cuidado con eso de colectivo, ¿no? Ese término es justo. No, pero en este colectivo, mira, somos buenas personas quienes manejamos, como para empezar. Ah, bien. Conscientes. Bien. Como para empezar. Así que como queremos con un poquito cerrada. Ejemplo. Puerta cerrada. Para que no sí. se le caiga a nadie. Tremendo. Bien, bien. Sí. Bueno, realmente, digo, una de las características de los que establece la ley 2440 es la seguridad en los servicios, y particularmente en los servicios públicos, de manera que no se dañe la integridad física, psíquica de los usuarios y consumidores que utilizan los distintos bienes y servicios. Primero hay que hablar que cuando una persona muere en un accidente de tránsito es una tragedia, una verdadera tragedia. Una verdadera tragedia. Una persona, ¿por qué? Porque se destruye una familia completa. De manera que decir que, por ejemplo, este año hubo 67 muertes viales contra 64 del año pasado, para la ministra de Seguridad, digamos, no avanzó mucho el caso de las muertes. O sea, si consideramos que una realmente es una tragedia, imagínate lo que son 67 familias destruidas. Terrible. Por los motivos que fueran, ¿no es cierto? Porque conducen alcoholizados, por exceso de velocidad. Pero hay cosas que realmente nos tienen que llamar la atención respecto de la falta casi total y absoluta de controles. Mirá, cuando uno lee, yo por ejemplo leo el diario oficialista Los Andes, porque ellos también opinan que, a ver, tres muertos más, no pasa nada, seguimos todo bien. Pero la verdad es que es lamentable que se refieran a las tragedias como simples números, ¿no es cierto? Como si fuera una cuestión de estadística y bueno, que la gente se acostumbre a que todos los años 70 muertos en accidente de tránsito, que haya 63 suicidios, que haya 200 homicidios, es decir, son números, ¿me entendés? Son números. Pero no se refleja en la realidad social que hay detrás de todo esto y lo peligroso que es. Por citar algunos casos, el último, del colectivo que aparentemente se habría quedado sin freno, donde dicen los medios que el chofer se inmoló para salvar a los pasajeros. Qué barbaridad. Sí, sí. Realmente, ¿estaba en condiciones la unidad para salir y circular? Porque a los particulares nos exigen la RTO, si no te paran, te meten una multa. Más allá del negociado de la RTO, ¿no? Bueno, acá el transporte, el costo, el valor del transporte colectivo aumentó en la misma proporción. ¿Habrá aumentado los controles técnicos y la seguridad de las unidades y las inversiones que en ese sentido tienen que hacer las empresas? ¿Y quiénes son los que ejercen el control? Digo, acá hay una serie de preguntas que en algún punto esa cadena de preguntas se ve que se ha cortado, porque para que ocurran accidentes de esa magnitud, un día domingo, que no hay mucho tráfico, a la mañana, en pleno parque, realmente es muy llamativo. Es decir, yo escuché ayer con atención lo que decía el delegado sindical de la línea, creo que es la 200, no sé si me equivoco el número o no, el hombre decía que está todo bien, que las unidades salen bien, que ellos por otra parte no manejarían unidades que no estén en buen estado, buenas condiciones. La verdad es que me sonaba, me hacía ruido, digamos, en la forma en que hablaba este delegado sindical, más allá que obviamente estaban sentidos por el fallecimiento de esta persona y que destacaban su heroísmo al salvar al pasajero. Pero él mismo dijo que las unidades están están bien, que salen con una oblea de una técnica que se les realiza, que si no los micros no salen. Bueno, sé que alguna oblea falló o que algo pasó, pero la verdad que un muerto, 17 víctimas, de las cuales hay varias graves, la gente que va en el transporte de pasajeros, ¿se merece que eso ocurra? Niños, yo creo que es algo increíble. Yo creo que es algo que no puede pasar. No se pueden manejar estadísticas, se tienen que manejar resultados de gestión. Si vos escuchás a la ministra de Inseguridad de Mendoza, que dice que este año se han hecho 200 controles de alcoholemia en lo que va del año. Y que se han sancionado personas que tienen multado más de un gramo de alcohol en sangre, que hay que tener presente que tampoco hace mucho un empleado de una bodega de 44 años, de una bodega de Valle de Uco, mató a un policía vial y a un policía de tránsito en Godoy Cruz, hace su Sarmiento. Uh-huh. Qué casualidad, empleado de una bodega, pero bueno, acá el alcohol cero, ya lo hemos hablado, no se aplica. Ahora yo digo, ¿por qué en vez de hacer los controles de alcoholemia en el medio de las rutas, no los hacen en la puerta de las bodegas? ¿No sería una buena idea esa? Es decir, si hay 200 controles, no se echa absolutamente nada. Además, vos sabés que después de tomar alcohol una o dos horas después y tomás agua, baja significativamente el gramaje del alcohol en sangre, de manera que también hay ardides para evadir esos alcoholes, esos controles, que no resultan ser aparentes muy seguros. Acá se está hablando de cambiar las leyes, o sea, te van a poner multa, te van a secuestrar el vehículo, te van a retener la licencia, o sea, una multa ya es una sanción. Adicionalmente, retener el vehículo es otra sanción. Sacarte el carnet es otra sanción. O sea, no te pueden poner tres penas por una misma falta, no sé si está claro. Se pone una que es integral, ¿no es cierto? O no conduce durante 5 años, o se le saca el vehículo, o se le cobra la multa. Pero no puedes meter una batería de medidas que, en definitiva, estamos viendo que no producen resultados positivos. Si las muertes siguen en aumento, quiere decir que algo no anda. Quiere decir que la política de seguridad en materia de tránsito realmente es lamentable. Y digo lamentable con mayúscula, porque reitero, una persona que muera en un accidente vial es una tragedia, es una familia que queda destruida, y nosotros tenemos que centrarnos en eso, en el daño que se le produce a las familias mendocinas, en cómo se afecta, por falta de políticas de Estado, a la sociedad en su conjunto, porque potencialmente cualquiera hoy es un muerto que está caminando. Es lamentable, pero fíjate lo que pasó en Guaymallén los otros días con esta chica de 27 años que cuando dobla el micro se cae por la puerta, se golpea la cabeza contra el cordón y muere, Digo, ¿cómo es? ¿El micro tiene que ir con las puertas cerradas o no tiene que ir con las puertas cerradas? ¿Los pasajeros tienen que ir sentados, parados? ¿Pueden estar parados adelante de la puerta? ¿El chofer puede continuar en esas condiciones viendo que está parado al lado de la puerta y que va a doblar? ¿No se va a fijar cuando mira para atrás a ver si viene alguien, si está el pasajero enfrente de la puerta? Y ver si la puerta está abierta, porque si se cayó es porque la puerta estaba abierta, salvo que se haya caído por una ventana, ¿no es cierto? Uh-huh. Digo, ¿están realmente capacitados los choferes de micro para atender al pasaje? ¿Alcanza con un chofer? ¿Debería haber un inspector? ¿Cada cuántos kilómetros debería haber un inspector? ¿Deberían observarse o no las medidas de seguridad de los micros? Yo creo que realmente acá, cuando se trata de recaudar, todo anda ahí. Te subimos el boleto, justificamos por qué te lo subimos. Ahora, eso se puede justificar. Ahora, ¿cómo justifican la cifra de muertos la ministra de Seguridad y el gobernador en materia vial? Yo te digo, realmente es preocupante, porque así como están las cosas, nadie está seguro arriba de un micro. Nadie está seguro arriba de un micro. Porque si vos vas en tu auto y bueno, por ahí vos sos un borracho y decidís chocar o lo que sea, una persona sola en un auto será responsable de sus actos. Pero cuando vos vas conducido por otra persona y esa persona le aparece una falla y a raíz de eso termina muerto el chofer y herido el pasaje, me parece que hay que hacer una revisión general del sistema, ¿no es cierto? Pero también hay que ver el origen, porque acá no se paga por pasajero transportado, sino por kilómetro recorrido. Entonces tenemos un sistema como, bueno, yo soy viejo, me acuerdo de los escaléctricos, no sé si vos los conociste, que eran esos autitos que corrían en la mesa, sí. Autitos eléctricos. Uh-huh. Bueno, los micros, acá el sistema de transporte es un escaléctric gigante. Acá micro que pueda encender el motor sale a la calle. ¿Por qué? Porque hay que facturar kilometraje, ¿entendés? Sí. Entonces, no importa, o sea, yo si fuera empresario, es más, he escuchado algunos comentarios, che, ese micro anda, y está, bueno, sacalo, que ande. Y aquel, y bueno, pegarle una retocada y que salga afuera. No, no quiero micros acá adentro. Entonces, escuchame. No, y ni te cuento el de larga distancia que sube a Potrerillos, a Las Vegas, a toda la montaña, porque es realmente de terror la gente parada conduciendo en alta montaña con el micro lleno parado. Totalmente la ilegalidad, y eso ocurre todos los días en sus 3-4 viajes que tiene, porque la gente baja a trabajar, los que vienen allí o suben, o sea, el micro va así. Ah, pero esa empresa fue la primera que salió a decir, no le den los pasajes, que no, estamos desregulados, no le den los pasajes a las personas con discapacidad, no le den los pasajes, o sea, ellos solo facturan, no importa cómo llevan las personas, en total ilegalidad, y eso nadie se ve que lo ve. Bueno, pero el Ministerio Fiscal tiene una división de tránsito, entonces por internet hay que hacer la denuncia, no cuesta mucho, pero lamentablemente hay que hacerla para que se investigue si en las condiciones que se presta el servicio no hay riesgo para el pasaje. Pero además lo que voy a decir tiene particularmente un agravante, que por la misma ruta circulan camiones de carga. Exacto. ¿No es cierto? Que todos los días vemos, todas las semanas prácticamente, o cada 2 semanas, vemos un accidente fatal de características inusitadas en la cordillera, donde un camión se llevó puesto 2 autos, un auto, un micro, otro camión. Realmente, ¿hay controles en la ruta Chile? Fíjate, ¿hay algún tipo de control? Yo las veces que he ido a Potrerillo, directamente no he observado jamás un control, y los que he visto mal ubicados, antes o después de las curvas, o sea, que viene el tipo y te aparece la policía de golpe, que si no te lo llevas puesto, en vez de hacer una tarea preventiva, ¿no es cierto?, de estar a la vista de todos, de parar, de hacer los controles que corresponden. Yo creo que la política en materia vial no es la más adecuada. No es la más adecuada, porque si en algo fuera, solucionando los problemas, en vez de tener 4 muertos más por año, tendríamos que ponerle 3 muertos menos, ¿no es cierto? Que tampoco es para festejar, pero lo que digo, hay conciencia, hay campañas publicitarias realmente serias, donde digan, si vas a la bodega, no tomé, y eso del conductor que está, seleccionado para que no tome y maneje. Bueno, pero eso, ¿quién lo verifica? O sea, yo te digo, yo normalmente voy todos los fines de semana a Valle de Uco y los restaurantes, muchos de ellos están llenos, la gente toma vino sin ningún tipo de problema, salen del restaurante manejando los mismos que estaban tomando. Cuesta mucho poner un policía con un alcoholímetro a la salida o a 100 metros de una bodega o a los 50 metros. Porque le estamos causando algún perjuicio, obviamente, o algún daño, supuestamente, a algún bodeguero. Claro. pero por eso tenemos una ley que no es de alcohol cero, ¿entendés? Porque ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, ¿quién va a ir a las bodegas a tomar alcohol en las visitas guiadas estas que se hacen? Entonces yo creo que realmente hay excepciones que son notorias a las normas y que tienen que ser revisadas. Yo creo que la política de alcohol cero tiene que ser instaurada, tienen que haber campañas viales profundas, tiene que exigirse muchísimo más cuando se saca el carnet de conducir. Es decir, yo creo que está faltando una integralidad de políticas que apunten, digamos, a reducir lo máximo posible las tragedias, ¿no es cierto?, y las destrucciones de los grupos familiares, ¿no es cierto? Vos sabés que pienso, digo, como también para ir cerrando la nota, el fin de semana este pasado, acá en el Chalao, hubo un festival de cerveza, de la Cámara de Cerveceros, se juntaron, hicieron un primer festival, digo, autogestivos de ellos, independientes, y tenían, que yo me pareció sorprender por primera vez, un apartado que lo difundieron y todo, con cerveza sin alcohol, para todos los conductores designados, que además les informaban en la playa de estacionamiento y les daban los vouchers y demás. Bueno, al menos como una idea de esa grupalidad, ¿no? Que me pareció muy, muy buena, que no la había visto en ningún lado, porque está así todo así, tomá, hacé lo que querás, total después te clavamos la multa si matás a alguien bueno. Entonces, bueno, como me pareció interesante esto que me haces recordar, ¿no? Y quería preguntarte si me puedes repetir cuando iniciamos la charla la ley de seguridad en los servicios de transporte, que me la dijiste, si me la querés repetir, por las dudas que hay nuestra audiencia quiera investigar. Sí, no, o sea, la ley de transporte está, para que la gente no se enrolle con los números, busca la ley de transporte vial y la vas a encontrar en internet, la puedes googlear. Y también, bueno, ver todas las condiciones que se requieren para sacar el carnet de conducir. Eso es importante, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que la ley de tránsito en general te da todas las pautas, que es donde vos podés consultar, digamos, las actualizaciones de la norma y todos los requisitos y demás. Pero lo que yo señalo es que más allá de que, como vos decís, vos puede haber esta excepción donde hay bebidas sin alcohol, en general la gente toma bebidas con alcohol, porque el alcohol es una droga y es una adicción. Entonces, tomarás más, tomarás menos, pero no deja de ser un elemento que altera, digamos, básicamente lo que se llama técnicamente en diseño vial, el tiempo de percepción y reacción, que es de 3 segundos, 3 segundos, es decir, por ejemplo, cuando una ruta va a cruzar a otra, se calcula que se ponen las señales a una distancia tal que vos, desde que ves la ruta, pisás el freno y el vehículo se tiene que detener antes de llegar a la otra ruta. Ese tiempo de percepción y reacción que se usa para el diseño de la autopista es de 3 segundos. Cuando vos tomás alcohol, ese tiempo de 3 segundos se estira y pasa a ser a más de 3 segundos, pasa a ser 6, 7 o 10. Entonces, ¿qué pasa? En vez de frenar antes de la ruta, la vas a atravesar, y ahí es donde se produce el accidente. Hay un retraso en la orden del cerebro al pie para pisar el freno, ¿entendés? Y por eso se producen los siniestros viales. Exclusivamente por esos segundos que se pierden. Este es un tema técnico que hay que tenerlo en cuenta y que se traduce en el efecto del alcohol en la sangre. Bueno. Clarito. Alcohol cero en sangre, pero faltan políticas ahí más sociales sobre el tema, más allá de pararte, hacerte la alcoholemia, multarte, quitarte el carné, porque realmente estamos viendo que no funciona. Bueno, esperemos que las autoridades tomen las medidas prudentes y se revisen todas estas situaciones que hemos enunciado, ¿no? Y por último, ya para ir cerrando, porque el tiempo en radio nos corre, sí. Nos comentaste para este tema que te digo de los usuarios del transporte de media y larga distancia que realmente viajan en condiciones terribles. ¿Dónde podemos hacer la denuncia? Mira, yo creo que si hay una falta, ¿no es cierto?, que puede poner en riesgo la vida, y yo creo que vos podés, en la página del Ministerio Público Fiscal por internet, buscar, realizar una denuncia, ¿no es cierto? Vos ahí detallás todo el hecho, cuándo ocurrió, en qué momento, si tenés el número de la unidad, o sea, si el manejo fue riesgoso. Y bueno, el fiscal después iniciará una causa por averiguación de delito y citará al chofer o a quienes hayan hecho la denuncia para ver si realmente hubo o puede haber alguna cuestión de tipo penal, ¿no es cierto? O bien hacer una denuncia en la dirección de transporte, o bien hacer una denuncia en la dirección de defensa del consumidor. Esto, perfecto, todo a través de las páginas web de estas direcciones, ¿no? Pero bueno, hay que prevenir y denunciar, es la forma en que el Estado, si no tiene inspectores y la gente hace el trabajo de inspectores y se lo comunica al Estado, bueno, está colaborando, digamos, con las políticas públicas de seguridad. Entonces la gente suma a través de la denuncia, por eso es que nunca hay que quejarse. Siempre hay que llevar la queja a donde corresponda, ¿no es cierto? Exacto, exacto, muy interesante esto. Bueno, Eduardo, entonces ha sido tu aporte impecable del día de hoy. Si quieres cerrar con algo, nos encontramos el próximo martes. No, yo siempre agradecido por la posibilidad de llevar análisis de determinados temas que son los que hacen al día a día. Y realmente muy dolido por las tragedias que ocurren y no hay que naturalizar las cifras, hay que pensar en las familias destruidas que han destruido para toda la vida, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias, Ángeles. Que estés bien. Chau, chau. Chau, chau.